hemos conseguido 4 títulos y 6 Copas Libertadores consecutivas, no es poco. Creo que si nosotros no nos valoramos, no nos va a valorar nadie. Así que a seguir trabajando y nada, quedan 6 puntos en juego y lo vamos a pelear. Locales, se despiden como ustedes querían, jugando de hinchada. Sin lugar a dudas, con un triunfo de local, creo que en todo momento manejamos el partido y eso es importante. Sí, sí, creo que gracias a Dios estamos yendo bien, sumando la mayor cantidad de puntos posible. Ahora esperemos seguir sumando estos 6 puntos más. Estamos primero en la tabla general. Ya que en el año estamos siendo por lo menos hoy el mejor equipo y felizmente no, nos queda un poco complicado el título, pero no vamos a desistir, vamos a seguir peleando. No, nunca, todavía no hay un campeón. Cuando se proclame el campeón, si no somos nosotros, lo felicitaremos y trabajaremos para mejorar. Y después muy meritorio, creo yo, lo que evidentemente a veces uno tiene un bajón, un equipo, y nosotros disputamos Copa Libertadores todos los campeonatos, pero siempre estamos clasificando, es meritorio. Y nada, vuelvo a repetir, hoy en la tabla general somos el mejor equipo, no hay que sacarnos mérito. Si nosotros no nos valoramos, no nos va a valorar nadie. Los 6 Libertadores es histórico, ¿no? Muy pocos lo consiguen. Creo que 5 ya era histórico y ahora 6ta es importante, estamos contentos, es meritorio. La verdad que el grupo que viene trabajando de 5 años, la base está haciendo un gran trabajo y estamos felices de ser parte de este equipo. Defender estos 2 partidos con alma y vida y nada, a ver qué pasa después que ya termina el contrato. Se despiden muy bien de toda su hinchada en el Siles, Pablo. Más allá del tema del contrato, que eso vendrá después, pero la hinchada se volvió a reencontrar con el equipo, siempre apoyó, siempre alentó y Díaz Strong se está jugando muy bien. Nuestra hinchada es maravillosa, nuestra hinchada es lejos la mejor del país porque está en todo momento con nosotros, en los momentos difíciles es donde ellos nos dan fuerza, entonces es muy meritorio, ellos nos acompañan siempre. Y nada, este resultado y los logros que conseguimos, evidentemente, ojalá y espero que ellos estén felices.